que rece el Padre Nicolás. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. De sitio, esta silla se hunde, y así no es más alto. Aquesta que es. Durante los sábados, es una primera etapa de este curso, desde luego. Si nos surgen otras cosas o alguna dificultad o conveniencia de cambiar, de aquí a cuando interrumpamos antes de Navidad, y tal vez algunos sábados más en enero, según el tema lo comporte, dedicaré a un tema que voy a exponer ahora. Después, me ocuparé de otras cosas. Otras cuestiones de teología de la historia, del reino de Cristo. El tema de esta primera etapa, que durará tal vez hasta enero, por lo menos, va a ser los ejercicios de San Ignacio, porque estamos este año en el quinto centenario del nacimiento de San Ignacio de Loyola, y me ha parecido oportuno, lo comenté con algunos, hacer este ciclo de sesiones, aquí ya veréis qué carácter tendrán, por la razón de que los estatutos de Escola Cordis Jesu, tanto los que redactamos en Barcelona, nosotros primero, como los que se aprobaron para toda España posteriormente, dicen que es propio de Escola Cordis Jesu el estudio y la práctica de los ejercicios animales. La práctica quiere decir hacer ejercicios, y muchos hemos hecho. Pero se habla allí incluso del estudio de las peculiaridades animales. Estas sesiones no van a tener tanto una finalidad de estudio como de recuerdo práctico de lo que hemos visto en ejercicios, o introducción o sugerencia en el caso de que algunos oyentes no lo hubiesen practicado nunca. Por otra parte, no voy a cargar en este curso demasiado temas teológicos y diríamos que teología espiritual ignaciana, por la sencilla razón de que esto me voy a ocupar de ello en un ciclo de 6 sesiones que tendré la oportunidad, que está organizado, ya lo hemos programado con el padre Suñer, a partir del 16 de enero hasta el 20 de marzo, los miércoles, en la Valenciana, daré un curso como aquel que de otro año de concilios o de filosofía. Un ciclo de 6 sesiones sobre líneas centrales del libro de los ejercicios. Aquello será un curso de teología espiritual sobre San Ignacio, que procuraré desarrollar de una forma documentada y fundamentada, y refiriéndome a grandes comentaristas que han puesto muy bien, o a veces con alguna vacilación de criterio que ya expondría, algunos puntos. Estas sesiones no pretenderán las de aquí. Tampoco es nuestro objetivo ser un curso sobre los ejercicios, es decir, tipo teológico. Tampoco podrán ser unos ejercicios, porque por varias razones, ¿no? Pero creo que podrán servir a los que hemos hecho ejercicios, a mí mismo me servirán, y a vosotros creo que también, a los que hemos hecho ejercicios, o los haremos algún día, o pensamos hacerlos, nos pueden ser prácticos, es decir, son como unas conferencias y una finalidad de ayuda a rememorar y a revivir la espiritualidad de los ejercicios de San Ignacio. presto, voy a entrar enseguida en materia, y al entrar se irá viendo más que podremos hacer en estos sábados, son pocas sesiones. Los ejercicios de San Ignacio, lo que son, lo dice él, de esta manera, desde el título, que viene ya después de comenzar el texto, el título dice, ejercicios espirituales para vencerse a sí misma, para vencer a sí misma, y ordenar su vida sin determinarse por afición alguna que desordenada sea. Este es el título famoso, vencerse a sí misma y ordenar su vida sin determinarse por afición alguna que desordenada sea. Pero antes del título hay 20 anotaciones. Y la primera explica qué quiere decir ejercicios espirituales. Es muy sencillo la manera de hablar de San Ignacio, muy sencilla. Por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras espirituales operaciones, según que adelante se dirá. Otras espirituales operaciones, sobre todo exámenes de conciencia, etc. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, y después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salvación del alma, se llaman ejercicios espirituales. Bien, aquí, si lo pensamos bien, se llaman ejercicios espirituales a una cosa que hace el que está haciendo ejercicios, o sea, lo que llamamos el ejercitante. Porque no dice toda manera de predicar tal cosa, platicar tal cosa, de dar tal... Esta definición es algo que solo conviene a la actividad del que entra en una casa de ejercicios y hace ejercicios, él, el ejercitante, el que los hace, como dice Ignacio. Lo que pasa es que a este ejercitante también le llama San Ignacio muchas veces el que recibe o el que toma los ejercicios, mientras que el que se suele llamar director de una tanda de ejercicios, San Ignacio nunca le llama director, pero le dice el que da los ejercicios. Ahora bien, si el que llamamos o director de una tanda es el que da los ejercicios y el ejercitante es el que los recibe, parecería que los ejercicios sustancialmente son las pláticas, las exhortaciones, lo que dice el que da los ejercicios, porque si no, porque es el que los da y el otro los recibe, como quien dice el que da la clase es el profesor, el alumno oye la clase. Pero los ejercicios no son una clase, los ejercicios no son un curso de teología espiritual, ni siquiera un ciclo de pláticas o sermones o de consideraciones propuestas por el director al ejercitante. Para que veamos qué quiere decir el que da los ejercicios, cuando nombra San Ignacio el director, y el que recibe o toma los ejercicios, cuando nombra el que hace todo esto, meditar, orar, examinar la conciencia, etc. Se ve mejor en la anotación segunda. La persona, aquí es el director de ejercicios que lo nombramos, la persona que da a otro, otro es el ejercitante, modo y orden para meditar, contemplar. Lo que da, el que da los ejercicios, es dar. El que hace los ejercicios, el que los recibe, el que los toma, le da un modo y orden para meditar y contemplar. Y dice que este, el que da los ejercicios, debe narrar la historia de la contemplación o meditación, cuando se trata de una contemplación de un pasaje de la vida de Cristo, tiene que narrar la historia, o proponer una meditación, unos puntos, discurriendo solamente por los puntos con breve o sumaria declaración. Porque la persona que contempla, este es el que recibe los ejercicios, pero este es el que contempla, es el que se ejercita, el que hace actividades espirituales. Tomando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un poco más declarar o sentir la historia, ya sea por su propio raciocinio, ya sea en cuanto el entendimiento es iluminado por la virtud divina, esto es de más gusto y fruto espiritual que si el que da los ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de la historia, porque no el mucho saber arte y satisface la alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente. Aquí ya comenzamos a entender por qué se dice el que da los ejercicios y el que los recibe. El que da, da modo y orden para que el que los recibe contemple, comunique o se examine. Es el que pasea, corre, busca la voluntad divina en la disposición de su vida. Y se ve también eso más claramente en otro sitio, muy claro. ¿Qué quiere decir dar ejercicios y recibir ejercicios? Se nota por lo siguiente. Está hablando de las contemplaciones de la vida de Cristo en la llamada segunda semana. Y pone unas notas después de poner 12 días para poner temas para que se puedan dar estos, o más o menos. Pero en las contemplaciones de esta segunda semana, según que cada uno quiere poner tiempo, cada uno es el que está haciendo el ejercicio, y el director le va orientando y ve qué necesidad tiene. Quiere poner tiempo, o según quiere aprovecharse, puede alargar o abreviar, tomando los misterios de la visitación de Nuestra Señora, de la adoración de los pastores, de la circuncisión del niño Jesús, los tres reyes, decide otros, si quiere abreviar, aun quitar de los que están puestos. ¿Por qué esto? Es decir, lo que ha escrito San Ignacio en los números anteriores, que ha señalado tema para 12 días. Esto es dar una introducción y modo para después de terminados los ejercicios a lo largo de toda la vida, después mejor y más cumplidamente contemplar. O sea, los ejercicios no solo no son una actividad del director, del que los da, da modo y orden para que contemple y medite, el que lo recibe, recibe modo y orden para contemplar él, sino que es algo que pues, tienen que servir para que después en su vida de piedad, de oración, tenga una actitud, de la manera que pueda, el tiempo que pueda, esté una actitud que en el periodo intensivo de los ejercicios le haya orientado una vida para que después más completamente pueda contemplar. Esto en algunos directorios que se llaman normas dadas por conocedores de los ejercicios, muchos de ellos contemporáneos de San Ignacio, se dice, por ejemplo, de los exámenes, el examen particular y cotidiano que pone San Ignacio, que las normas que se dan tienen que servir de manera que este examen pueda servir para toda la vida o después. Se dan una serie de elementos, incluso actitudes para contemplar la vida de Cristo, actitudes, criterios de examen de conciencia, de discernimiento de espíritus, que son para la vida, para después. En todo caso, queda claro qué quiere decir, que da modo y orden para meditar y contemplar. El que hace esto, meditar, contemplar, orar vocal y mental, preparar y disponer el ánimo, etc. Esto es el que recibe los ejercicios, recibe la orientación que se da según las normas muy flexibles de San Ignacio, que sirven para hacer un mes entero largo, contados serían casi dentro de 2 días, o bien pues una semana corta de 5 o 6 días, centrándose en las cosas más iniciales de la primera semana, o incluso alguna de la segunda, ¿no? O bien, que lo dice San Ignacio, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de cerrarse en una casa de ejercicios un mes entero, que sería como para poder hacer todo lo que San Ignacio propone que se pudiese hacer. O bien hacer pues algunos días, algunos ratos, ir proponiendo unos temas. En algún directorio he encontrado que cuando se dan los ejercicios así abiertos, de esta forma seleccionada, pues se puede, según la conveniencia del que recibe los ejercicios, del que da los ejercicios, escoger algunos temas. Lo que pasa es que siempre pone algunos que siempre hay que darlos. Cuando uno da ejercicios, yo no doy ejercicios, porque no soy sacerdote, esto también después lo comentaremos. Lo voy a comentar ahora. Lo que voy a hacer ahora yo no es dar ejercicios en el sentido plenario, por dos razones, mejor dicho, por una razón. Por no ser sacerdote no sería la razón esencial, intrínseca, porque es en sí, en absoluto, lo que puede hacer el sacerdote y no puede hacer el laico en relación con los ejercicios es confesar. Y en los ejercicios una de las cosas esenciales es el examen para confesarse. Y el propósito que tiene que sacar, el que menos fruto saque de los ejercicios más cortos y de menor envergadura y de menor, diríamos, calado, siempre tienen que terminar con una confesión del ejercitante y con el propósito de confesarse cada 15 días, o si se afecta mejor, de 8 en 8 días. Y comulgar también así. San Ignacio fue uno de los que puso en marcha la comunión frecuente y la confesión frecuente. De modo que es esencial a los ejercicios que el ejercitante se confiese y que se examine para confesarse y que proponga confesarse. Lo que pasa es una cosa, que San Ignacio, en un directorio suyo, porque hay otros que son de sus discípulos posteriores, en este directorio que el padre Caldera expone en el libro que tengo aquí, traslado de un pliego de mano de nuestro padre San Ignacio, sacado del original, o sea, un apunte. No se conservan autógrafos de San Ignacio. Lo único escrito de su mano que se conservan son tachaduras y alguna enmienda en manuscritos dictados por él o recogidos por sus secretarios, Jerónimo Nadal, Jerónimo Martín, Polanco, no hay autógrafo. Lo que se llama el autógrafo es el autógrafo de un secretario suyo, pero tiene la frescura, la originalidad de haber sido dictado por el propio San Ignacio, revisado por él y con alguna tachadura y enmienda suya, sustituyendo unas palabras por otras o añadiendo una palabra en un sitio. Importante, pero es aquello sí que es autógrafo, un añadido, y las tachaduras. Pero lo otro es de Polanco o es de Pesca. Entonces, en un directorio de un pliego de mano de nuestro padre San Ignacio, sacado del original, el pliego no se conserva, pero son palabras auténticas de San Ignacio, se dice tal como suena. Y eso es un poco sorprendente, porque hemos hecho ejercicio incluso. Mejor es, pudiendo hacerse así, digamos, que lo hablo de esta manera, mejor es, pudiendo, que otro le confiese al que hace, al que está ejercitando, y no el que le da los ejercicios. Es mejor que el que da los ejercicios no confiese al ejercitante. Esto está en el directorio, sacado de San Ignacio. Por tanto, para dar ejercicios, no hay que confesar a los ejercitantes. Pero más, esto que sigue es muy curioso. La anotación de 17 dice: mucho aprovecha que el que da los ejercicios, no queriendo pedir ni saber los propios pensamientos y pecados del que lo recibe. O sea, porque el que da los ejercicios es un director. No tiene que andar, yo quiero conocer a este señor, quiero saber qué piensa en todas las cosas, digamos, especulativas y prácticas, sus opiniones teológicas, sus opciones, sus criterios, qué es, ¿no? ¿Qué piensa? Quiero averiguar. No tiene que pedirle qué piensa. Ni saber sus pecados. No tiene que inquirir. A ver, explíqueme usted ha llevado buena vida, o ha sido un sinvergüenza, o ha sido un ladrón, o no creo, ¿no? No tiene que investigar la vida pasada del ejercitante ni pedir qué piensa. Pero mucho aprovecha ser informado, el que da el ejercicio, de las varias agitaciones y pensamientos que los varios escritos le traen. Los varios escritos son San Ignacio, los ejercicios, supone que el ejercitante tiene ideas que salen de su cabeza. Otras que vienen de Dios, otras que vienen del ángel, y otras que parecen venir del ángel y otras del demonio, y que entonces el que da los ejercicios tiene que saber qué piensa, las agitaciones del espíritu del ejercitante, para saber qué tiene, qué ejercicios darle, y porque después, en otro momento, resulta que atribuye al director de ejercicios esto que voy a decir, que es lo que hace que sea una cosa mucho más ligada, parece, con el carisma sacerdotal del director de almas, porque dice, por ejemplo, que si la elección que se ha tomado apoyándose en consolaciones no es buena, al parecer, del que da los ejercicios, paréntesis, ¿de quién es? Esto es de San Ignacio, pues de este mismo pliego que digo. ¿De quién es ayudar a discernir los efectos de buen espíritu y de mal? O sea, esto también tiene que ver con lo que dice San Ignacio, que el demonio, cuando engaña, necesita que el alma no hable con un confesor, otra persona espiritual, que conviene que no se confiese, que no, pues no se comunique, que no someta su experiencia espiritual al discernimiento de otro, suponiendo que otro. Y el director de ejercicios tiene nada menos que discernir si la elección, cuando se hace, lo que después explicaremos en su día, cuando se hacen elecciones en ejercicios, cuando hay que elegir estado, de forma de vida o alguna cosa a elegir, ya veremos que son, como se dicen, las cosas que hay que elegir. Puede uno elegir una cosa diciendo, a mí parece que Dios me lleva por ahí. Bueno, explíqueme por qué le parece a usted, el director, por qué le parece que Dios me lleva por aquí. Y entonces tiene que, si hay ilusión o engaño en el conocimiento de la voluntad divina, el que da los ejercicios tiene que decir, pues no, mire, no se lo apruebo. Usted tiene que volver a comenzar a pensar y a encomendarse a Dios porque no ha hallado la voluntad divina, sino ha tomado por voluntad suya, por voluntad de Dios, o un engaño del demonio por una sugestión del ángel o del Espíritu Santo. Por tanto, el que da los ejercicios tiene que ser, sin ser el confesor del ejercitante, tiene que poder que tomar la dirección del ejercitante en cuanto está haciendo ejercicios, en el sentido de discernir los efectos del buen espíritu. Noten bien, este discernimiento, lo que tiene que hacer el director de ejercicios, no puede consistir en que el director de ejercicios diga, me parece que este ejercitante tendría que hacer tal cosa, le voy a aconsejar y a llevarle por aquí. No, esto está excluido. El que da los ejercicios no debe mover al que los recibe más a pobreza ni a promesa, a votos religiosos, que a lo contrario, ni a un estado o modo de vivir que a otro. Porque dado que fuera de los ejercicios, lícita y meritoriamente, podamos mover a todas personas que tengan probablemente capacidad, subyecto, para que elijan comunidad, religión y toda manera de perfección evangélica, estado de perfección. Sin embargo, en los tales ejercicios espirituales, saben ustedes qué cosa, qué distinto es el pensar un director de ejercicios y un ejercitante. En los ejercicios espirituales es mucho mejor, más conveniente y mucho mejor que el mismo Creador y Señor se comunique a la alma devota, abrazándola en su amor y alabanza, disponiéndola por la vía que mejor pueda servirle en adelante. De modo que el que los da no se decante ni se incline a una parte ni a otra, sino que estando como un peso que es la balanza, deje inmediatamente obrar al Creador con la criatura y a la criatura con su Creador mismo. Estas anotaciones, no me he olvidado, son capitales. O sea, pues, el libro de San Ignacio es un conjunto de documentos, de reglas, de proposición de exámenes y meditaciones y contemplaciones, que está pensado para que, según ellas, se oriente el que da los ejercicios para dar un modo y orden de meditar y contemplar por la que el ejercitante sea llevado seriamente a acercarse a Dios, y el que da los ejercicios sea, digamos, neutral entre que el Señor sea cartujo o se case, sea neutral, en que se dedique a tal profesión o a tal actividad o tal otra, en que se entregue a tal tipo de apostolado o tal otro. Esperar a ver, Dios le dirá al ejercitante, tiene que estar, si el ejercitante dice, me parece que Dios quiere que tal cosa, que me vaya al desierto ahora mismo y abandone a mi mujer. ¿Cómo que quieres? ¿Quién se le ocurre una cosa así? No sé si me explico, ¿verdad? Porque todo podría pasar en un momento dado. Entonces el director de ejercicio dirá, mira, aquí el demonio le tomaba el pelo y usted le ha confundido con un ángel, ¿no? Pero no es eso, usted no tiene que hacer tal disparate. Pero solo intervenir en evitar elecciones equivocadas por malas interpretaciones de las mociones de los diversos espíritus. Pero, por lo demás, el director tiene que estar disponible para advertir que Dios lleva un alma por un camino que él ni sospechaba que la llevaría. Esto lo dice Santa Teresita cuando era maestra de novicias. Dios lleva a cada alma por su camino y él es el dueño de las almas. Y un buen maestro de espíritu tiene que ser capaz de ver cuando el dirigido, en este caso el que recibe los ejercicios, oye inmediatamente de Dios o por camino de los ángeles, oye la voz de Dios, y probárselo y animarle a seguirlo. Pero no, se tiene que tomar él la iniciativa. Yo voy a planificar la gente, a mí me gusta tener ejercitantes que se metan en tal orden, que sean tal cosa, ¿no? Entonces no sirve para dar ejercicios si tiene gustos prefabricados sobre los que los hacen. Los ángeles seguirán su camino, camino de Dios, si son fieles. Un inciso. La aprobación de 1548, que es el 31 de julio, un breve de Pablo III, dice así: los predichos documentos, porque hay una serie de documentos, y ejercicios, y todas las cosas, y cada una de las cosas en ellos contenidas, con la predicha autoridad, a tenor de, de las presentes, aprobamos, por cierta ciencia nuestra, los aprobamos, los alabamos y los corroboramos o defendemos con el patrocinio de este presente escrito nuestro, exhortando en gran manera en el Señor a todos y a cada uno de los fieles de Cristo de uno y otro sexo, constituidos en donde estén, cualquier sitio, estado, de vida, etc., que quieran usar de tan piadosos documentos y ejercicios y por ellos ser instruidos. Esta operación es muy fuerte. No quiere decir que se puede decir que está mandado a hacer ejercicios, además es un disparate, ¿no? Es un precepto. Pensarse una vez al año y comulgar por Pascua y reunirse a los domingos y ayunar en los días señalados, etcétera, etcétera. No hay ningún efecto. Pero hay una aprobación de todos los documentos y ejercicios y de todas las cosas y cada una de las cosas de Dios contenido. Aprobados y defendidos, corroborados, comunidos, patrocinios presentes. Patrocinados, protegidos por el patrocinio pontificio de un escrito, un regalo y una exhortación, por tanto es pública, una exhortación de gran manera en el Señor, a todos, símbolos a todos los fieles de Cristo en el nuevo sexo, en cualquier lugar que estén constituidos, para que los usen, se instruyan con ellos. Quiere decir, es un medio de ascética probadísimo. Y sorprende mucho lo que llega a decir que la encíclica, que tiene como una primacía entre los múltiples caminos de la vida del espíritu, que legítimamente se hacen en la iglesia y están aprobados, que tiene como una primacía por su eficacia para todos los órdenes de gente, por una mayor universalidad, sí, para mucha gente. Entonces, camino espiritual de San Juan de la Cruz, que fue el de Santa Teresita, no tiene la universalidad. El de Santa Teresita, que lo toma partiendo de allí, hizo el camino de la infancia sí que es el de Santa Teresita. Pero apenas hay, esto es una cosa para dar gracias a Dios nosotros y ratificarnos en nuestra perseverancia en lo que hemos recibido a través del carisma apostólico del Padre Orlando. Yo no sé, pensando en ese texto breve de 1548, pensando en todo lo que los papas modernos han dicho sobre Santa Teresita, no sé si se podrían encontrar otros dos autores espirituales que hubiesen recibido una aprobación, recomendación tan universal. No sé si no lo sé, me parece que no. Pío XI dice que no, de San Ignacio. Pío XII, pues, el tío de Santa Teresita se han dicho cosas tan grandiosas como que redescubrió el Evangelio. Como que los doctores de la ley son como niños en su escuela, etc. Porque decía Pío XI, los homilías de beatificación y canonización, el secretario de Estado Pacelli en Lisieux o consagrar la Basílica de Santa Teresita, cartas de papas o conmemorar conmemoraciones de Santa Teresita, Juan Pablo II en algún caso también, Pablo VI. Es tan constante la aprobación que yo no sé si hay dos santos maestros de espíritu que hayan recibido una aprobación y una recomendación tan universal. Esto lo he dicho como un inciso porque voy a hablar un poco coloquialmente. Y es un comentario al hecho de que el librito de los ejercicios es muy complejo. Muy complejo, y aquí no lo voy a analizar. Muy complejo. Y hay una serie de elementos, muchos elementos distintos. Lo que pasa es que la proporción recae sobre todos y cada uno de los temas. Métodos de examen, modos de orar. Criterios de discernimiento, modo de elección, tiempo de elección. Es muy fuerte la aprobación, mucho. Otros documentos han ponderado el ambiente en hecho en la iglesia. Fruto de los ejercicios. Son muchos santos, no jesuitas, sino fundadores. San Alfonso de Ligorio, San Francisco de Sales, San Luis, San Antonio María Claret. Muchos de los beatos catalanes del siglo pasado, Enrique de Osó, Ignaciana, muchas religiosas, muchísimas, compañías teresianas, muy ignacianas, y muchas cosas, muchísimas. Han hecho un bien inmenso, y todo el bien que ha hecho la compañía, el bien que ha hecho la compañía, lo ha hecho por los demás. Y en cuanto se ha olvidado, porque han estas cosas malentendido, empobrecido, de poco contenido espiritual, o no se han hecho con fidelidad, o se han olvidado, pues ha sido siempre una fuente de decadencia. Bien, esto ha sido un paréntesis, pero me parecía conveniente hacerlo. Este libro, en que se aprueba por el Papa Pablo III y se elogia por Pío XI todo lo que se contiene como muy apto para su momento y de su manera para todo clase de gente, no es un libro de lectura espiritual, más bien es un libro que el que lo leyese por curiosidad antes de hacer ejercicios no los podría hacer bien, o se jugaría mucho el hacerlos ya sin fervor. No sé si me explico. El que hay personas en la vida, todos nos pasan, que ante cualquier cosa, pasas de un texto del Evangelio, adoptan un criterio pues, histórico, literario, o técnico, cultural, o comparativo, no sé si me entiendo. Y por ejemplo, esto que dice el Ignacio, esto está recitatorio, la energía de primeros, esto es un precedente, tal cosa, y se hace en el erudito, ¿no? El que vaya eruditamente a conocer el librito está más bien perdiendo seriedad y enfriándose para hacer después. San Ignacio no quiere un ejercitante curioso, ser un ejercitante disponible para que le dé el modo y orden de meditar y contemplar. Se acerque a Dios y contemple o medite según le propongan y según Dios le haga sentir. Y se deje llevar por Dios. No es un libro para leer, y es un libro tampoco para ser leído. Un director de ejercicios que leyese el libro o el ejercitante, así como fuera el mundo, para explicárselo, como si diese un cursillo de ejercicios, estaría perdiendo el tiempo, haciendo perder el tiempo. Tiene que leer lo que dice San Ignacio en la medida en que sirve para dar modo y orden, para meditar y contemplar el que hace. Ahora bien, como que nosotros, como Escoba, Cordisiesus, somos un grupo que tampoco existiría si no se hubieran dado ejercicios en Escoba desde tiempo remoto. Hoy Basil no está porque me dijo que no podría venir, pero los habrá hecho con el padre Orlandis muchas veces, la chica María Asunción los ha hecho con el padre Orlandis, con el padre Moral, el Viladrao, etc. Todos los de Escoba antiguos habían pasado muchísimo por ejercicios. Y después tránsito de después de la muerte del padre Orlandis, continuar después si no hubiera habido algunas tandas de ejercicios del padre Garza, en aquel momento iniciado, espléndidamente dadas, con mucho fruto para los que los hacíamos, pues no creo que hubiese continuado existiendo en la escuela por vivir su cristiandad, ¿no? O sea, los ejercicios tienen que ver con nuestra vida, nuestra vocación, nuestro grupo apostólico, de sección de la apostolación. Con Escoba Cordisiesus tiene muchísimo que ver. Y como que muchos de vosotros lo habéis hecho, vosotros no vais a oír esto con curiosidad erudita, porque las conferencias van a ser muy conversacionales y muy sencillas, pues creo que puedo hacer lo que voy a hacer sin que estorbe, tal vez ayude un poco. Una cierta semejanza con una serie de sesiones de dar ejercicio, sí que va a tendrá. Es inevitable, porque como que no lo quiero explicar teológicamente, especulativamente, sino prácticamente, de alguna manera voy a hacer un poco de quien da ejercicios, lo cual se puede hacer sin confesar. Pero y en este caso, sin querer saber emociones y tener que ayudar a discernir, porque no tengo esta responsabilidad. Gracias. ¿Verdad? Porque no me he nombrado para eso. Hay institutos seculares, pías uniones, pocas prelaturas en las que a laicos se les da la responsabilidad de la espiritual del grupo. Ustedes lo hacen. Y no es anticanónico. No es anticanónico. San Francisco de Asís, por favor, no era sacerdote. No sé si al final le obligaron a recibir el diácono. Por su gusto no quería recibir orden alguno. Francisco de Asís, que dirigió espiritualmente a los franciscanos que fundaron la orden, era un laico. San Benito no fue sacerdote. ¿Me explico? Yo no quiero decir que ahora yo invoque estos ejemplos para decir voy a hacerlo, pero quiero decir lo que Dios me haga, me dé entender, o si os parece que lo que digo os sirve como si fuera una conferencia o plática de ejercicios o incluso una proposición de meditación, pues tampoco os escandalicéis porque no pasa nada. Porque yo no pase a usurpar funciones de dirección espiritual y simplemente os exhorte a confesaros y a buscar dirección espiritual, lo cual es legítimo hacer según San Ignacio, ¿no? No hay que espantarse, tranquilo. Y con eso yo me tomo toda la libertad de espíritu que quiera para no andarme frenando, cuidado que no parezca que haces un sermón, parezca lo que sea. Yo voy a exponer de la manera más práctica posible lo que San Ignacio nos propone. Por eso, por ejemplo, voy ahora, después de enumerar brevemente una lista, un intento de enumerar todos los documentos y ejercicios tan complejos que hay. Diré que en el libro de los ejercicios hay, muy en primer lugar, exámenes de conciencia de diversos tipos, algunos de los cuales tienen que servir para toda la vida. Consideraciones, que no son contemplaciones o meditaciones, consideraciones. Por ejemplo, las tres maneras de un Islam, que es una cosa. Y el llamamiento del rey temporal ayuda a contemplar la vida del rey eternal. La contemplación de Cristo, Rey Universal, es una contemplación de segunda semana. Y el ejemplo inicial, la consideración, es una consideración. Sí, considerando todos. Hay meditaciones. Y aquí hay que hacer un homenaje al padre Orlandes, que en aquel artículo que yo reproduje en el número del padre Orlandes un fragmento titulado Lo sobrenatural en los ejercicios, artículo de la revista Manresa, dice que una de las cosas que ha pasado en los ejercicios, cuando se ha tomado, diríamos, lo inferior como si fuera lo definitivo, lo instrumental como lo principal, lo secundario como principal, etc., es confundir todas las contemplaciones en el concepto de meditación con la potencia de memoria, entendimiento y voluntad, siendo así que en San Ignacio están completamente distinguidas. Una contemplación del nacimiento del Señor, una contemplación de la pasión del Señor o de Cristo resucitado, no es una meditación con la memoria, entendimiento y voluntad, sino San Ignacio dice lo que hay que hacer: ponerse como si estuviéramos viendo a Cristo en el pesebre, como si estuviera allí ayudando, sirviendo, como si fuera un criadito, y procurando enamorarme de él, y fijarme qué dice María, que no sé, qué decía, y dejarme llevar, procurando primero con la imaginación, contemplarlo con la vista imaginativa, como dicen, y si Dios me lo da a sentir, digamos, de una forma pues mística, pues dejarme llevar por donde Dios me haya sentido, y si siento interna noticia o un gozo en la pobreza de Cristo, una esperanza en que Cristo vino al mundo de esta manera, una emoción a que yo siga tal o cual camino, por dejarme llevar, quedarme allí y dejarme estar. Si Dios me quiere tener toda la hora pensando solo, que nació en un establo, en un pesebre, pues está, se terminaron los puntos y hace más que hablar. Esto es lo que dice también. La contemplación es contemplativa y la meditación es raciocinativa, discursiva. Pecar, Dios es infinito, nosotros somos finitos, hemos pecado, Dios podría condenarnos al infierno, etc. Dios ha tenido misericordia, es discursiva. La meditación es conceptual y lo otro es más intuitivo, que se busca con la imaginación o dejándose llevar por el sentimiento místico que Dios nos dio. Esto para mí lo dice. Yo me he entretenido, que es muy fácil de hacerlo, en contar. De contemplaciones hay tantas que me he descontado. Yo en cuanto se pasa de 20 me descuento. No sé contar. Pero las meditaciones las he contado. Hay 5. En un mes de ejercicios con 5 actos, que puede haber 5, puede haber 150. Contemplaciones o meditaciones. Y solo hay 5 meditaciones. Bien es cierto que una se propone que se haga levantándose medianoche y otra por la mañana, repetirla después de comer, repetirla por la tarde. Si hay cuantas repeticiones, la misma meditación se hace 4 veces. Y después se hace una especie de aplicación de sentido más contemplativa. Se puede, una meditación se multiplica por 5. El sentido sería 5 por 5, 25. Y aquello de 5 por 3. De 150 serían 25 actos de meditación. Los otros son de contemplación. Las meditaciones las voy a enumerar. Son la meditación del pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y el pecado de los hombres que han pecado antes que yo. Y la meditación de mis propios pecados, segunda meditación. Dos meditaciones sobre los pecados. Después, estas son las dos, después la meditación del infierno, que está puesta para que si del amor del Señor eterno me olvidase por mis faltas, al menos el temor de las penas me auxilie para no vivir en pecado. Y estas son las tres meditaciones. Dos de los pecados, una de pecados de los otros y otra de pecados míos, es la meditación del infierno. Y termina dando gracias a Dios porque me ha dado vida y no me ha soportado en el infierno, porque dando gracias a Dios, ¿sí? Y aquí pidiendo que siempre tenga de mí que darme ese lugar, dando gracias, que no ha venido allí. Porque, un inciso también, lo veremos, San Ignacio, que censura mucho los que desprecian el temor. Por eso es que puede ser útil el temor, si no alcanzamos un sentimiento más elevado. Pero no hay ninguna meditación en que la plegaria al final el coloquio que termine con el temor. Que el sentimiento que se tenga que adquirir sea el temor. El temor es un auxiliar para no venir el pecado si me ha olvidado del amor de Dios. Por amor, y de amor a Dios, directamente. De arrepentimiento de los pecados, ciertamente. Y de temor, subsidiariamente. Insiste poco en la espiritualidad de temor. Insiste poco. Una sola vez. En contemplar la gravedad del pecado, sí. Insiste toda la primera semana en esas tres meditaciones que he dicho, y en los exámenes de conciencia, en la confesión, todo eso. Bien. Tenemos tres meditaciones en primera semana, de pecados, de pecados y de infierno. Y en la segunda semana tenemos dos meditaciones importantísimas, que les llama meditaciones porque tienen una cierta artificialidad, diríamos, no. Composición de conceptos y de cosas que San Ignacio con su carisma, que es la de las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de Satanás, que propone Cristo y propone Satanás. Cristo propone la pobreza, la voluntad, humillaciones, la voluntad, y el demonio, pues, riqueza, vanagloria, orgullo. Esto lo presenta de una manera que es una meditación. Después la meditación especial y curiosa de los tres finales de hombres, tres actitudes de los hombres en el buscar la voluntad divina. Los que la buscan de verdad, o los que ni siquiera procuran un fugir estudio y no enterarse, los que hacen ver que la buscan con tal de que la conclusión sea que es lo que Dios quiere, pero no es lo que quieren ellos. El segundo dinario es peor que el primero. Y el tercero es que realmente buscan saber qué quiere Dios y quién lo acepta. Y esto es una otra meditación. Son esas dos. No hay más. Además, todas las de la segunda semana de la vida de Cristo. Y todas las de la tercera semana de la pasión del Señor. Y todas les llama literalmente con el importante. O sea, que para mí tenía mucha razón. Tenía una ropa de San Tomás. Mucha razón. Esto indica cuán se deforman las cosas, como se forman leyendas y se toma un concepto de la estética ignaciana de tipo conceptual, voluntarístico, racional, discursivo, artificial, etc. Solo hay cinco meditaciones artificiales. El principio y fundamento, que explicaré el próximo artículo, no es una meditación ni una contemplación, es una consideración. Es una consideración, una cosa que da los ejercicios, tiene que proponerla, y si acaso que la considere el ejercitante, que está entrando en ejercicios, la considere y no la olvide nunca en toda su vida. Es una consideración. O sea, hay exámenes, consideraciones, por ejemplo, principio y fundamento, tres grados de humildad y la consideración de la vida de rey temporal, el llamamiento, que se llama considerar, ayuda a contemplar al rey eternal. Meditaciones, que hay cinco, y contemplaciones que me descontaban. Son muchísimas. Y no se pueden contar, porque el que dice se pueden añadir más, pero se pueden poner muchas. Después hay, en torno a las meditaciones y contemplaciones, y antes que ellas y siempre, hay peticiones, oración, de súplica. Hay el acto de presencia de Dios. Antes de orar, pensar, estoy de Dios. incluso antes de arrodillarse en un reclinatorio, de sentarse a meditar, se puede sentar a meditar, o sea, pues uno ponerse de pie, o sea, estoy ante Dios. Y entonces hacer una oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza a los señores maestros, por primero que se pillan después de poner su presencia en Dios. Esto es antes de las meditaciones de la meditación. Después viene el coloquio. Todo acto de meditación o de contemplación termina en un coloquio, hablando con Dios. Dice que el coloquio se hace propiamente hablando como un amigo a otro, o un siervo a su señor, pidiendo alguna gracia, culpándose por algo mal hecho, comunicando sus cosas y buscando consejo. Es decir, es curioso, Santa Teresa dice cosas parecidas, que Dios quiere que nos tratemos familiarmente y que podamos decir que nos salgan, que sean bobadas, ¿no? Que para eso sí, hombre, para que pudiésemos tratar así. San Ignacio supone que el coloquio, sin el cual una meditación o contemplación de ejercicios sería una pérdida de tiempo, incluso un desprecio de la gracia de Dios, ¿no? Contemplación y meditación deben terminar en diálogo con Dios, de amigo a amigo, de hijo a padre, un diálogo filial, comunicante y amistoso y sincero. Este señor nos dice hacer, no veo nada más. ¿Por qué no somos capaces de decirle a Dios, estoy absolutamente perfecto, no me afano? Esto lo decimos con amigo, ¿no? Si tenemos con él sinceridad para decírselo y no nos humilla decir, estoy completamente desolido, no sé qué hacer, tal cosa, me parece que he fracasado en tal cosa, me parece que no he conseguido una cosa que tenía que haber conseguido, en la situación de los hijos, en la tarea pues, que Dios me ha dado en mi profesión, no estoy desilusionado de tal cosa, tengo la sensación de que tal cosa pierde tiempo, ¿por qué no se lo dices? Y en este ambiente de coloquio es donde pone San Ignacio los propósitos finales, las elecciones, las decisiones. Esto ya lo explicaremos en su día, pero es que es tan central esto que lo voy a decir ahora. Una manera muy sencilla de saber si una cosa que uno cree que Dios quiere que haga es Dios que quiere que la haga, o se lo ha inventado él, por otros motivos, a veces ocultos, que no se lo cuenten, es ponerte ante Dios y decir, por ejemplo, voy a poner una cosa muy clara para que se viese como esto, no hay quien lo haga, sin salir enseguida, del mismo se reiría de sí mismo, o si no, pues tendría que dejarlo estar y alejarse por una temporada de la vida espiritual, hasta que Dios lo disponga de otra manera, ¿no? ¿Quién se pondrá ante el sagrario y dirá, Señor, me doy cuenta que yo valgo mucho y no me he realizado suficiente, desde ahora voy a poner como finalidad de una serie de actividades que voy a hacer, quiero llegar a ser un verdadero VIP, yo voy a ser un hombre, uno de esos famosos de que hablaba la vida era un chico, yo quiero ser importante, haré mucho más bien, me daré más prestigio a la ortodoxia, podré trabajar mejor por una sociedad políticamente cristiana, voy a ser un hombre importante, Señor, me comprometo a esto. Esto no hay quien lo diga ante el Señor. Uno puede comprometerse a arrostrar sin respeto humano todas las cosas, a no tener respeto humano, a dar la cara, a decir en público lo que si tiene que decirlo en público, si su misión es de alguna manera pública, lo que siente íntimamente. No sé si me supo. Esto sí que te puede decir. Pero yo quiero ser importante. No se puede ofrecer a Dios. Entendámonos, hay gente, mira San Bernardo, es un hombre importantísimo, pero no eligieron la importancia, eligieron el fruto apostólico, y Dios les dio. No creo que se complaciera nada en tener un prestigio que ahora llamarían europeo, no creo que San Bernardo, hombre, mire qué bien, pues yo tener una influencia que para sí lo quisiera, el hombre más. No se proponía ser influyente, evidentemente. Dar fruto apostólico, sí. Hacer como Jeremías, enfrentarse a los reyes y a los papas y Santa Catalina de Sena no quería, yo voy a poner el pelo al papa, al fuere a Roma. No, esto no es lo que propuso Santa Catalina de Sena. Dios la movió a hablar con verdad al papa que estaba haciendo una cosa que perjudicaba a la iglesia, al tener la fe fuera de la iglesia. En fin, ¿quién dice esto? Otra cosa, no sé. Si uno no tiene que ser cartujo y de repente pues se ofrece a Dios a ser cartujo, estará perdiendo el tiempo, ¿no? Sobre todo si es un aprofesado, por ejemplo. Se está tomando el pelo, el sacramento, y tiene que hacer sus hijos, de su mujer, etc. No sé si me explico. ¿Eh? No. Uno no puede hacer el propósito. Uno puede hacer el propósito, por ejemplo, de que si vive una vida poco sana porque no practica deporte o no tiene vida social, decir, voy a vivir un poco más con los amigos, tal. Es decir, desde ahora voy a dejar de ser un hombre cristiano. Voy a vivir una vida social. Me voy a apuntar a un club de tenis, voy a jugar al bridge, voy a jugar al póker, aprender. Esto no se puede elegir ante Dios, ¿no? Y como que otras cosas que son parecidas a esta, que no lo parezcan, como ciertas actitudes teológicas o ciertas cosas, se eligen así, por espíritu mundano. O sea, si tú puedes ofrecer a Dios que quiere ser canónigo, ofréceselo. A lo mejor hay gente que Dios quiere que sea canónigo. Pues en este ejemplo, yo estaba con el doctor Fabio, el doctor Campesiosi, me reí un poco, está escalando. No le criticaba ser canónigo. Puse el ejemplo de ser capitán. Sí, no, yo quiero ser capitán. Pues esto así es una ventaja. Yo tengo que cumplir, desarrollar los talentos que Dios me ha dado y fructificar y hacer lo que Dios quiere que sea. Y arrastrar todas las tribulaciones que vas a tener que luchar para tener una supuesta responsabilidad de ese tipo. Pero si buscas el honor, el prestigio, la influencia, y esto lo haces consistir en lo que Dios quiere de ti. Mira, propiamente Dios no quiere de nadie que sea muy importante y prestigioso. Si hubiera querido, no hubiese enviado el hijo al mundo, nacido en Belén y viviendo 30 años de vida oculta en Nazaret y después morir en Nazaret. Esto está clarísimo. El plan de Dios va por otro camino y que lo que importa es el amor. Y el amor se demuestra rebajándose y sufriendo mucho más que triunfando y elevándose. Esto está claro. ¿Eh? Y por esto San Ignacio, que sabe que es muy difícil elegir bien, te pone siempre contemplando a Cristo. Y para hacerte adquirir las disposiciones fundamentales de la vida, se entrega al servicio divino, no se fía de consideraciones, ni siquiera fundadas en nacer, pero diríamos conceptuales, que no, sino ponte delante de Cristo, verle nacer en Belén, verle pasar en suma pobreza, ver cómo padece toda su vida, cómo se contempla a Cristo, conócele, enamórate de Cristo. Entonces ya sabrás qué quiere Dios. Y San Ignacio no tiene otra cosa. Los ejercicios, el gran fruto que tienen, es el carisma de San Ignacio, que es una de las espiritualidades más cristocéntricas que vive en la Iglesia, más de contemplación de Cristo, de Cristo pobre, de Cristo que viene de unir en su pobreza, Cristo humilde, manso y humilde, y Cristo sufriente, Cristo triunfa en la resurrección, por voluntad divina, y es nuestra esperanza, la resurrección y la vida eterna, ¿no? Pero en fin, esto, los coloquios son el todo. Hablando con Cristo y que nos dé sentir y para pedir siempre amor, que ame más a Cristo, amor, porque se pide el amor todos los ejercicios, esto que se comienza a pedir casi en la meditación del infierno, se comienza a pedir, ¿eh? Y después se va pidiendo siempre amor. Y se comienza por el llamamiento al servicio serio de Dios, para terminar en la entrega a Dios por amor, en la contemplación por pasar amor. Este es el camino del ejercitar, que a través de Cristo llegar al amor de Dios siempre, siempre, siguiendo este camino de Cristo, con propósito de santidad y de que se ocupa en nosotros la voluntad de Dios. Y en este sentido, todos estos elementos hay, todavía hay unas reglas, muchas reglas, hay opciones, adiciones, pero los elementos esenciales son estos. Es muy esencial la petición, el coloquio, la petición constante. Otro elemento capital, que no es el fin de los ejercicios, pero que es muy importante para obtener el fin y ordenar la vida, que son las elecciones. Es polémica reivindica con cierto detalle, porque son de aquellas cosas que se hacen en los ejercicios cuando hay que hacerlas. Y con las elecciones va junto la enmienda de vida, mejorar, ordenar mejor nuestra vida, ordenar mejor nuestros efectos, enmendar la propiedad del Estado, sino que decir, Estado, una profesión nueva, una vocación apostólica nueva, enmendarla para ser más fieles a ella. Todo este conjunto de normas, que en una gran parte de la segunda semana, una parte más larga, dedicaré una conferencia. O de más ideas, por cierto, pues, principios, fundamentos, exámenes, algunos que nos ha dado el año, porque no es más, a pesar de que fue.